jóvenes invitada e invitado que van a participar con todos nosotros, con todas ustedes, con diferentes temas a tratar en la radio. Seguidamente vamos a saludar, como es natural, como es siempre, a las Natalias. Deben haber Natalios también, porque los hay, y eso es verdad. Natalia y Natalio hoy día están de onomástico, que Radio Espacio se los desea, tengan, lo pasen muy feliz, y el programa Directo al Grano. Así como también saludamos a la población Pedro del Río, Sañartu, los clubes deportivos que hay en la población, a todos en general, ninguno en particular. Y vamos a dejar a la señorita que nos acompaña, que va a presentarse ante ustedes. ¿Quién es usted realmente? Mi nombre es Elena Morales, Moya. Soy trabajadora social de profesión. Y en este minuto estoy con una responsabilidad dentro del Partido Comunista de Chile y hoy día lo vengo a acompañar como encargada de mujeres del Comunal Concepción, acá en la región. Así que muchas perfecto. Gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Me presento, soy un nuevo invitado en esta nueva jornada de radio. Me llamo Rodrigo Flores Martínez. Soy psicólogo recién egresado de la Universidad de Concepción. Actualmente, me gusta definirme como un cesante ilustrado y vengo en representación de la Brigada Muralista Ramona Parra y también la Red de Voluntarios y Voluntarias Biobío, que son dos organizaciones con la cual ya venimos un tiempo trabajando y tenemos hartas cosas que contar. Hemos estado ya presentándonos quienes somos en este programa de hoy, día, viernes 27 de julio. Ahora vamos a hacer un breve espacio musical. Sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. 5 de la tarde, 12 minutos. Qué pena siente el alma. Después de este espacio musical, estamos nuevamente al aire. Bueno, como bien les decía, tenemos de panelistas dos jóvenes invitados. Ellos son jóvenes, todavía de la juventud de nuestro género, el género humano. Señorita Elena, cuéntenos, ¿qué idea nos trae usted a la radio? Bueno, primero que todo, agradecer este espacio en donde yo creo que siempre es necesario hacer una reflexión, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo con el alza que tenemos hoy día desde los movimientos sociales. Hay un levantamiento que quizás no toda la población alcanza a comprender. Hemos visto en los medios de comunicación, las noticias, la prensa en general, siempre el movimiento de mujeres, en este caso, como un movimiento que es mucho más violento de lo que se espera, siempre con esa categoría, ¿cierto? O como con ese título. En donde se ven que las mujeres hacemos tal y tal cosa, que nos atrevemos, que vamos y levantamos el cartel, que vamos y exigimos nuestros derechos, y nadie entiende por qué. Y aquellos que lo entienden se hacen los lesos, como diría mi abuelito. Entonces, la idea es entender un poco cómo esto ha ido fortaleciéndose en Chile, desde dónde nace, por qué las mujeres hoy día, ¿cierto?, nos alzamos con más fuerza, hoy día nos levantamos con una bandera de lucha distinta a la que a lo mejor tuvimos durante unos alrededor de 20, 30 años, y que se dio después de la posibilidad de que lográramos votar en Chile. Entonces, en ese marco, es que este movimiento feminista que empieza a exigir, ¿cierto?, que lo privado sea público, que lo personal también es político, entonces empieza a exigir mayores derechos, a exigir derechos que en realidad debieran estar, y es porque nos damos cuenta que las mujeres, y este 51% de la población, estamos, ¿cierto?, en todos los espacios, pero que no tenemos las mismas posibilidades que hoy día tienen ustedes, los hombres. Y no solamente porque nosotros se los hayamos cedido, a veces porque ustedes se lo hayan tomado, sino que porque por generaciones se entiende que debe ser así. Bueno, reconozcamos que en estadios anteriores, tanto el hombre como la mujer siempre gozaron de los mismos derechos, en todo sentido. Posteriormente, cuando el hombre empezó a vislumbrar, en primer lugar, los derechos de propiedad, cuando existía la monogamia, poliandria, en iguales condiciones, entonces el hombre vio que no podía ser de esa forma y le quitó el derecho de participar a la mujer en todo lo que era la organización social. ¿Deberíamos volver a ese estado? ¿O la pregunta adolece todavía de claridad? Yo creo que no tiene relación con un estado anterior. Yo creo que hoy día nuestras condiciones, tanto culturales, sociales, económicas, también nos llaman a instalar un nuevo modelo de relaciones entre las personas, entre hombres, mujeres y otras formas de identidades sexuales que hoy día también son reconocidas y que finalmente tampoco tienen los mismos derechos. Entonces, a partir de ello, es necesario, ¿cierto?, quizás buscar nuevas formas, nuevos códigos en que nos podamos entender y podamos convivir todas las personas y todas las identidades. ¿Alguna opinión respecto al tema? Nuestro amigo don Rodrigo. Sí, yo creo que estas relaciones de dominación están alojadas en la forma de familia que se viene constituyendo y que hoy día, si bien existe día a día violencia hacia la mujer, hemos visto cómo el patriarcado empieza a hacer crisis, como también la misma familia tradicional basada en la monogamia, ¿cierto? Que es una monogamia entre comillas, porque es sabido que los hombres en general somos bastante infieles, y en ese sentido es una monogamia al servicio del hombre, que también ha entrado en crisis. Hoy día tenemos familias donde son lideradas principalmente por las mujeres, muchas veces también nuestras abuelas incluso, y que ha significado también desde la trinchera de la familia un empoderamiento de la mujer que se ha extrapolado desde las diferentes esferas también, yendo en disputa contra este sistema patriarcal. Y ahí también yo creo que hay que hacer un espacio para reflexionar cuál es el rol que tenemos que jugar los hombres y los hombres jóvenes en todo esto, en este movimiento social que es indiscutido que lo lideran nuestras compañeras, pero que en el cual nosotros tampoco creo, desde mi opinión, que tenemos que situarnos al margen, sino que tenemos que, si bien no ir a robar el protagonismo claramente, tener un trabajo a la interna, ver cuáles son nuestros propios vicios, desde el patriarcado, cómo lo reproducimos, cómo desde los espacios en que compartimos con nuestros amigos, en los clubes deportivos, desde con nuestros vecinos, por ejemplo, en nuestras fiestas, en nuestros encuentros que hacemos los jóvenes, cómo en estas instancias nosotros vamos reproduciendo el machismo, la cosificación de la mujer, la homofobia, homo, lesbo, transfobia, y desde ahí ir cuestionando y haciendo un trabajo que es difícil, pero que sin lugar a dudas nosotros como jóvenes hombres tenemos un rol que cumplir en cambiar el sentido tradicional de lo que es ser hombre hoy día en Chile. Bien, después de este inicio, hagamos un espacio musical. Por mi mente pasa como fatal visión, qué pena siente el alma. De la cordillera caballo en un peque, de la cordillera vengo, a caballo en un peque, era pequeña conmigo y yo a pequeña con él, a hombre y a hombre, a dónde estará. Viva la patria y la libertad, viva la patria y la libertad, ¿a dónde y a dónde, dónde estará? Una chinita de cielo, de paño blanco a la luna, de mi déjeme hacer el duelo, que ya se va mi fortuna. ¿A dónde estará? La libertad, viva la patria y la libertad, viva la patria y la libertad, a dónde, dónde estará. Cinco de la tarde, 22 minutos. Qué pena siente el alma. Estamos de regreso nuevamente en su programa Directo al Grano, donde estamos acompañados de Don Rodrigo y de Elenita. Estamos tratando el tema sobre la mujer. Bueno, de lo que estamos conversando, Elenita, por el hecho de ser mujer propiamente tal, ¿creo, no cree usted que también la religión ha tenido mucho que ver en este asunto, en este problema de la mujer? ¿Qué nos dice usted? Absolutamente sí, sí. Lamentablemente la forma en que la religión, cierto, relega a la mujer a espacios en donde se entiende que salimos de la costilla desde un ala de la religión, en la otra somos el vaso frágil desde otra ala de la religión, siempre es casi atrás, siempre tienes que estar ni siquiera al lado de tu pareja, sino que aguantando y es siempre lista para. Y ahí es donde perdemos identidad nosotras como mujeres. Y aparte que la mujer se dijo, y hay en un libro, que no tiene alma. Así es, pues. No es posible, digamos, pensar en eso. Y todavía existen, digamos, culturas. En otro lugar, no acá en Chile, donde la mujer no puede ir junto al hombre, tiene que ir atrás. Atrás. O dentro de la Iglesia Católica, en donde tampoco podemos optar, ¿cierto?, a que a aquellas mujeres que son religiosas puedan un día ser no papas, sino que a lo mejor con utilizar otro nombre y poder llegar a esos cargos que finalmente se traducen en poder. Y este poder es el que nos proporciona el lugar que vamos a tener dentro de la sociedad, y así también llegamos a la división del trabajo. ¿Algo que decir, don Rodrigo? Sí, yo creo que el tema de la religión es súper importante para entender el panorama completo, y para eso hay que cuestionarse un poco cuál es el rol que cumple también en lo político y tanto en lo que es el sentido común de la gente como desde nuestras instituciones políticas. Es sabido que varios partidos siguen cánones desde la misma religión que se traducen después en rechazo a proyectos progresistas que buscan en concretar propuestas que signifiquen un avance para los derechos de las mujeres. Hemos visto cómo históricamente los partidos con más tendencia hacia la Iglesia se han rechazado estos avances. Y también, por otro lado, desde lo político, desde el día a día, cómo la moral de la Iglesia y de la religión se transmite en nuestras poblaciones. Bueno, y cómo hemos visto que la Iglesia Católica hoy día, que ya los medios de comunicación están saliendo al aire, ya no hay ese tapujo, voy a decirlo así, que existía antes, de cómo las mujeres que han ido a asumir un papel de religiosas, como monjas, sufren tremendos atropellos. Además, en esas instituciones de monjas, sí, tanto de los frailes como de las propias monjas superiores. Así es, la verdad es que es claro que la Iglesia Católica hoy día está en una crisis. Hace años atrás, el movimiento de los matrimonios católicos, en donde se invitaban, ¿cierto?, a todos los laicos, familias, a participar de estos encuentros matrimoniales, que son espacios de la Iglesia Católica, los requisitos eran que estuvieran casados. Hoy día la Iglesia, debido a esta misma crisis, hoy día está invitando a todo tipo de parejas, porque esto se ha traducido en que hay mucha gente, muchas personas fieles, ¿cierto?, que se terminan yendo porque se sienten traicionados en sus propios principios. Las mujeres católicas de la región están absolutamente organizadas hoy día, están teniendo una opinión muy clara porque al mismo tiempo se sienten muy engañadas. Ellas han manifestado muy fuertemente en declaraciones que han sacado el no estar de acuerdo con lo que está sufriendo la iglesia hoy día en la traición para sus familias, porque no estamos diciendo acá que no estamos en contra de que las personas puedan creer, porque finalmente ellas lo que buscan es creer en algo. Si para ellas Dios y el estar en una iglesia significa eso, entonces cuando estas crisis ocurren, su proyecto de vida también se ve afectado. Entonces, esta iglesia que decía que se debía hacer de una forma, ¿cierto?, finalmente hoy no lo es, no está siendo lo suficientemente transparente, y esto provoca, obviamente, estos movimientos dentro de la misma iglesia, en donde se articula, ¿cierto?, y hay un ala de la iglesia que está tratando de mantenerse y de levantar lo que es su iglesia. O sea, para muchas personas, cuando son más pequeños, hacen sus primeros sacramentos y lo primero que te enseñan es que todos son iglesias, todos somos iglesias, ¿cierto? Pero para algunos curas en especial, lo voy a decir así, hay que ir a la iglesia y para ser iglesia, o hay que estar dando el diezmo. Y la verdad es que ser iglesia no es ir solamente allá, sino que es hacer y sentir la fe como ellos lo sienten, y aquellos fieles que hoy día de verdad están llevando esta lucha con un dolor también muy grande, y lo expreso porque tenemos mujeres que también han levantado las consignas del aborto en tres causales, producto de que también han sido mujeres que han sufrido abortos mientras están llevando sus embarazos y tuvieron que pasar por momentos muy críticos porque no tenían dónde atenderse ni cómo atenderse dignamente. Me hablaba usted de que la iglesia está en crisis, pero no vamos a creer que la iglesia siempre ha estado en crisis, siempre. Recordemos los 500 años de oscurantismo, recordemos la Inquisición, donde toda mujer inteligente era tratada de bruja. Así es. Y era brutalmente torturada por el inquisidor, que era un fraile, era un cura, y la torturaban hasta que moría. Así es. Porque si en medio de un dolor de tortura una mujer se reconocía culpable de brujería sin serlo, era muerta, la mataban. Y si no, nunca aceptó serlo, igual la mataban. O sea, la Iglesia Católica ha pasado por crisis muy profunda que la humanidad no ha sabido entender, porque también no ha tenido los medios de informarse adecuadamente. Claro, hoy día nos encontramos con esos medios. Y solo agregar que aquellas que nos decían que efectivamente eran brujas, en su mayoría éramos mujeres mucho más preparadas para esa época. Inteligentes. Y que tenían, sí, inteligentes, pero además de eso, tenían algo. El valor de expresar lo que aprendían y conocían. Y que era transgeneracional, porque muchas de las cosas que eran reconocidas como brujerías eran secretos de familias que se transferían, ¿cierto?, de generaciones en generaciones, y pasaban los libritos con todas las agüitas, las infusiones y todos esos secretos que eran de familia, más todo lo otro que tenía que ver con la literatura, los análisis, y mujeres que eran mucho más formadas educacionalmente para esa época. No, Rodrigo. Sí, estamos de acuerdo con que actualmente la iglesia vive una crisis, y eso es también reflejo de lo que nos muestran los medios de comunicación. Aunque lo que sí yo he logrado ver es que hay una pequeña luz de esperanza ante tanta oscuridad que ha salido en el fondo a la luz, que tiene que ver con el rol de los jóvenes dentro de la iglesia, y que hemos podido ver, por ejemplo, con manifestaciones tanto a nivel nacional como aquí en Concepción del movimiento de los laicos y laicas, cómo apuestan desde la trinchera de la iglesia transformar esta iglesia, convertirla en una iglesia incluso feminista, ese tipo de consignas han levantado y que van en la sintonía de los movimientos sociales que hoy día se posicionan fuertemente, y que muestra de ello tiene que ver con el mayo feminista, con la ola de movilizaciones que, por ejemplo, el día miércoles convocó a cientos de personas, de mujeres, de compañeras y compañeros, por el aborto libre, seguro y gratuito. Así para es. Que las compañeras dejen de morir, porque es una realidad el aborto, digámoslo sin tapujos, que es una realidad, pero aquí quien tiene plata se salva y quien no se expone a la muerte, y eso va en perjuicio de nuestros vecinos y vecinas, de nuestras vecinas más pobres, y es por eso que como juventud tenemos un rol súper importante desde la iglesia, desde nuestras organizaciones territoriales, en cómo solidarizamos con esta causa y logramos, por ejemplo, replicar a nuestra manera como las experiencias que se están viviendo en Argentina. Sí, sí, a ver, termine, sí, después hago yo la pregunta. Sí, bueno, como bien menciona Rodrigo, hasta hace menos de un mes, ¿cierto?, fue aprobado el aborto libre, gratuito y seguro en Argentina, en donde... De hecho, es importante mencionar, ya que estamos ligándolo al movimiento tanto del, o sea, al movimiento feminista, más la crisis de la iglesia, mencionar que el aborto y el movimiento de la protección del aborto en Argentina la iniciaron las mujeres católicas, ¿ya? No fue cualquier grupo, y la inició precisamente las mujeres que usaron este pañuelo verde, y por eso se inicia desde con esta consigna del pañuelo verde. Y estas mujeres luego empezaron a reunirse junto a otras orgánicas, ¿cierto?, que se fueron formando, y tuvimos millones y millones de mujeres en las calles. Ha sido este color verde el que se ha transferido a nivel internacional, porque ha cruzado continentes e inclusive nuestras fronteras, y se ha trasladado a Chile con esa misma fuerza. En Chile estuvimos prácticamente 2 años y medio trabando. El gobierno, cierto, lamentablemente buscó todas las alternativas para seguir avanzando con un proyecto de aborto en 3 causales que aseguraba 3 causales mínimas, no máximas, ya mínimas, de dignidad para nuestras mujeres chilenas, para todas nosotras, pero aún así nos quedamos cortos. ¿Por qué nos quedamos cortos? Porque los informes, al ser revisados, dan como... resultado que dejamos un gran porcentaje, estoy hablando de más de un 80% de niñas y mujeres que en la causal que tiene relación con la violación no pueden ser atendidas, que en la causal que tiene que ver con las enfermedades, ¿cierto?, materno-uterinas tampoco. Entonces, lamentablemente nos encontramos con que el proyecto de ley, si bien avanzamos porque no había legislación y Chile necesitaba legislar por ello, porque así también había sido exigido por las organizaciones internacionales, no logra ser lo suficientemente equitativo para todas las mujeres chilenas. Y por eso es que seguimos en las calles y invitamos a todas las mujeres a que nos sigan acompañando, porque lo que estamos buscando aquí es que aquella niña que tiene entre 14 años, que tiene hasta 15 años, que hoy día lamentablemente sigue siendo violada y abusada, y que en su mayoría es parte de una persona que es familiar o cercano a su familia quien la abusa, sí tenga un lugar donde acudir y sí tenga una protección que este Estado garantice. Pero, bien, la pregunta es para ambos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón o las razones que una mujer tenga que abortar? Te ha tocado ahora una violación. Uh-huh. También vamos a tocar ese tema de la violación, que tiene que ver con las leyes sociales respecto a la delincuencia. ¿Bien? Porque ese es un delito. ¿Estamos? Uh-huh. Pero ¿por qué las mujeres que no han sido violadas tienen que hacerse aborto? ¿Tienen claro alguna idea? Sí, o sea, yo me tengo una idea en realidad, pero que es desde mi vereda como hombre, que igual es necesario reconocerla. Yo te complemento después. Sí. A mí, bueno, yo tengo la idea de que tienen que ver con las condiciones de existencia de nuestra población, la que lleva muchas veces a empujar a las mujeres al aborto debido a lo que significa el cargar con un hijo en un contexto en que no tenemos los derechos básicos asegurados, no tenemos vivienda asegurada, la educación, el trabajo digno, sino todo lo contrario. Y vemos también cómo un gobierno va en la línea de darnos derechos sociales, que hoy día en el fondo llevan a que no se pueda tener una crianza libre y plena que pueda asegurar el crecimiento de nuestros niños de una manera íntegra. Yo creo que eso es uno de los elementos importantes. También pasa que falta educación sexual, y a veces es muy impresionante ver cómo en nuestras poblaciones son cada vez más los adolescentes, las adolescentes quienes quedan embarazadas porque no hay educación sexual. Y eso es terrible, porque también esto ha ido de la mano con un incremento en los índices de VIH, que, bueno, eso es otro tema a tratar. Sí, que a lo mejor nos podríamos autoinvitar para un próximo programa. No, sí, eso ya lo tenemos visto. Ah. Como un paréntesis, sí. Acá, lo hemos dicho siempre, Radio Espacios y el programa Directo al Grano especialmente está abierto para todo y toda ciudadana que quiera venir a participar. Eso ha sido siempre así. Pero a donde yo quería ir también, uh-huh, aparte de las razones que la expone nuestro amigo don Rodrigo, tiene que ver la situación económica, social y cultural. Sí. Punto uno, la pobreza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las Naciones Unidas, en un discurso que hizo, que lo vi yo a través de redes sociales, dijo lo siguiente, y abro comillas: en nuestro planeta no es necesario asesinar seres humanos, por cuanto este planeta tiene la capacidad de mantener 7 veces más el número de población que existe. Si lo dijo el presidente de Rusia es porque lo sabe. Aquí en Chile, años atrás, vino una delegación alemana, yo ya no lo recuerdo bien el nombre de esta delegación, porque yo era muy joven todavía, niño casi, dijo que Chile tenía capacidad de alimentar, mantener 50 millones de habitantes. Y con 17 millones hoy día, vivimos con seres humanos, tremendamente mayoritario porcentaje, en situaciones pobreza. De extrema pobreza. ¿No creen ustedes que los gobiernos y los partidos políticos que siempre en elecciones ofrecen el oro y el moro y que después no cumplen nada son los más responsables de esta situación? Sí, yo voy a ir un poco más atrás, me pareció interesante su reflexión y me voy a ir más a la historia todavía. Cuando el antiguo mandamás de Rusia, nuestro querido Lenin, que aprovecho a decir que Vladimir Ulyanov. Así es. Que ¿sí? Aprovecho a decir que estoy de cumpleaños el mismo día que él. Así que algo a lo mejor me transfirió desde la Rusia misma hacia Chile. Ya. sí, en esos años había inclusive derechos para las mujeres a través de Alexandra Kollontai, que fue una mujer que trabajó mucho los derechos de las mujeres y levantó los derechos de las mujeres, y las trabajó en la medida que inclusive el divorcio y el aborto eran derechos que estaban concebidos y que estaban protegidos por el Estado. Acá no estamos hablando de quién tiene o no tiene la razón. Acá lo que estamos hablando de que debiera existir un Estado que es garante para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas. Cuando usted menciona que Alemania, cierto, dice, claro, debieran vivir muy bien, pero resulta que también se nos olvida que esto es una cuestión de clase. Y ahí, cuando hablamos de la desigualdad que tenemos en Chile, obviamente que la plata no nos va a alcanzar para todos, porque hay siete familias que en Chile se quedan con toda la plata. Entonces, ¿cómo hacemos que de la Plaza Italia para abajo, porque hay una encuesta que grafica muy bien, que es una encuesta del año 2015, si no me equivoco, que grafica muy bien cómo las mujeres, las chiquillas, que son de clase más baja, tienen que asumir con sus embarazos en la región metropolitana, y cómo de Plaza Italia para arriba la mayoría tiene apendicitis, po, y son todas intervenidas en las clínicas. Entonces, cuando vemos que esos datos son reales, nos llevamos a preguntar, ¿cierto? Chuta, ¿realmente esto es más cierto que un derecho? Esto también pasa porque hay que tener las condiciones suficientes para poder desarrollarse como persona. Y cuando uno tiene esas condiciones, entonces vamos a poder desarrollar nuestros derechos también y ejercerlos. Pero hoy día, cuando eso se nos coarta, es bastante difícil. Una niña o una mujer que tiene que asumir con algo con lo que no está preparada y no tiene un entorno que sea protector, un entorno que sea acogedor para salir de la situación en la que se puede encontrar, y es dificilísimo. Entonces, cuando usted además hablaba de cuáles son las otras dos causales, bueno, las otras dos causales son la inviabilidad del feto, que aquí no estamos hablando de guaguitas, ¿cierto?, o de niños con síndrome de Down, como en algún minuto lo ridiculizaron. No, aquí estamos hablando de enfermedades realmente graves, en donde el niño no va a vivir más de 5 horas, con suerte. Y estamos hablando también del riesgo de la vida de la madre. Cuando tenemos una mujer que tiene 2 o 3 hijos, como las tenemos hoy día a nivel nacional, aumentamos la natalidad, se está dando vuelta la campana. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta nueva generación solamente por darle el gusto a aquellos que por valores o moralidad creen que están en su razón? Don Rodrigo. Yo quería dar un pequeño dato a propósito de las referencias que hacía Elena, que tiene que ver con lo que fue la Unión Soviética, que pasado 3 años de la Revolución de Octubre, se legalizó el aborto libre, entendiéndola y bajo las palabras del mismo Lenin, como un derecho democrático básico de las mujeres ciudadanas. Ya en esos tiempos se daban luces de lo que significaban en el fondo los derechos de las mujeres, desde una forma diferente de administrar la sociedad, de una forma diferente de planteamiento de ser humano, al fin de cuentas, que es importante sacar a la luz y recordar. Sí, que tenía que ver con un modelo de desarrollo, por eso es importante mencionarlo, porque después llega Stalin y es difícil ahí, los derechos se van, pero también eso no responde... No todos los derechos se fueron, No, pero por lo menos porque eso. Porque Stalin fue muy importante para la libertad, moderada libertad que así tenemos hoy día. Sí, así lo porque es. Si no hubiese sido por Stalin, que fue el que reunió a los 4 grandes que llamamos ahí para terminar con la Segunda Guerra Mundial, no sé, este planeta no sé, esta sociedad, ¿cómo estaríamos? Exacto, entonces sí, hay que reconocer lo que hicieron de bien. Pero también solo agregar que justamente a lo que usted menciona, o sea, los derechos que tenían que ver con esto, con el tema de las mujeres en ese entonces, sufren esta adecuación, ¿cierto? No se dan más, pero también hay que entender el contexto histórico en el que estaban. Por eso quería complementar, porque también existía que después justamente de la guerra no había hombres, no había mujeres, había mucha población que había que... Y mucho atraso. Y había que mantener también a una nueva nación, había que fortalecerla, y no teníamos vida, no tenían nuevas generaciones, y había que hacer algo. Bueno, ustedes saben perfectamente, ya que tocamos el tema de Rusia, que partió con lo que dijo don Vladimir Putin, que podemos tener 7 veces más la población que existe en el planeta. También en ese entonces hay que reconocer que murieron 28 millones de rusos. Rusas, te lo dijo. Sí, jóvenes, niños, niñas, adultos, adultas, ancianos, ancianas, de todo. Y todo esto fue por un sistema, un régimen político y económico, donde un, digamos, un Estado quiso avasallar a los demás. Ese es tema que también podemos tocarlo más adelante en esta radio. No hay tema. Entonces, a ver, pero quería algo más decir yo, pero Rodrigo, don Rodrigo, quiere intervenir. Sí, sí. Lo que pasa es que es importante esa reflexión histórica que hace a propósito de la lucha contra el fascismo, que es una lucha que no ha terminado y hay que estar atentos y atentas porque ya hemos visto en las noticias cómo se están organizando grupos neofascistas que buscan atacar directamente la lucha de la mujer por el aborto libre, que buscan atacar diferentes luchas que tenemos como pueblo chileno y que es importante poder defendernos nosotros de manera organizada y salir a denunciar y salir también en el fondo a luchar también contra este fascismo que está surgiendo también de la mano de un gobierno de ultraderecha que hoy día viene en consonancia a mermar los derechos sociales que hoy día estamos tratando de levantar. Sí, para mí, entre paréntesis, sí, para mí no es la expresión que tienen acá, yo creo que la ponen muy simpática. Neoliberalismo, para mí es nuevo fascismo. Porque hoy día no se queman los libros en la calle. No, pero claro, se prohibieron muchas, digamos, publicaciones. Ya hay libros que no se editan. Las editoriales están prohibidas de hacerlo. Por ejemplo, yo busco un libro que se llama La propiedad, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. No existe. Yo busco un libro que se llama Pedro el Grande, zar de toda la Rusia. No existe. Entonces, es una forma nueva de fascismo, de terminar con la cultura del ser humano. Tan fácil como si usted busca en la página del Ministerio de la Mujer las tres causales, se va a dar cuenta que no aparece. Tan fácil como eso, tan fácil como lo que nos pasó el día miércoles, ¿cierto?, con las compañeras que durante la marcha pacífica que se estaba desarrollando en la región metropolitana fueron interpeladas por hombres, ¿cierto?, que las apuñalaron y que además les lanzaron vísceras de animales anunciando, cierto, que no iba a ser la última acción que también iban a realizar, adjudicándose este grupo patriota, ¿cuánto es? Acción Patriota creo que se llama, estos nuevos hechos. O sea, ¿de qué manera se están articulando ellos? Y cómo también hemos tenido la represión en la región. Todas las últimas marchas que se han realizado en Concepción desde el movimiento feminista, todas han sido con demasiada violencia, con carros, con más de 100 efectivos policiales, ¿cierto?, de fuerzas especiales, esperando a las chiquillas. Y casi como si ellas llevaran armas encima, cuando lo único que llevan son sus ganas de poder ser libres. Entonces, ante esos hechos, en la última marcha del día miércoles acá en Concepción, a los 3 minutos les lanzaron agua. Entonces, no es posible que eso se esté entendiendo como si fuera normal. No es posible que entendamos la violencia como algo normal. No podemos seguir dejando que a las mujeres nos sigan matando de la forma en que lo están haciendo. Seguimos encontrando chiquillas muertas o vendidas a través del comercio sexual. Seguimos encontrando que hay muchas mujeres que todavía callan. Las cifras en las policías han bajado, pero también eso pasa porque las mujeres no se están atreviendo. Vamos a ir ahora a un espacio musical para seguir con nuestros temas. Perdón. Sombra de la luna que por mi mente pasa como fantasma. Cuando me abruma el desdén de tu mirada hechicera, no hay todo. cuándo. En la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Qué pena siente el alma. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano de Radio Espacio 107.3. Estamos acompañados de nuestra amiguita compañera Elena Morales y don Rodrigo Flores. Él es psicólogo. Y la señorita María Elena me dijo que era... Trabajadora social. Trabajadora social. Bien. Sí. Don Rodrigo, quería hacer una intervención. Sí, bueno, quería aprovechar también este espacio de comentarles que este año se cumplen 50 años de la fundación de la Brigada Muralista Ramona Parra, que es un grupo, en el fondo, histórico de gente, trabajadores, pobladores, estudiantes, que... ha trabajado por llenar los muros de nuestras poblaciones con las demandas de nuestro pueblo, y que este año cumple 50 años de vida, de lucha y de pintura, ¿sí? Comentarles que también vamos a estar realizando varias actividades durante este año a propósito de los 50 años. Tenemos ya una próxima actividad en la cual vamos a trabajar en la población Nueva Los Lobos en Talcahuano, junto a las organizaciones sociales del sector, siempre transmitiendo las demandas sociales de nuestras poblaciones y de nuestra gente. Y hoy día, bueno, comentarles que tenemos un tremendo desafío como Brigada Muralista ante un gobierno que busca criminalizar el arte callejero, que busca definir arbitrariamente qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte, y que va en directo perjuicio de todos quienes buscan un espacio para expresarse de una manera que a veces no es muy comprendida por la sociedad, que tiene que ver con los rayados, por ejemplo, que está muy estigmatizado. Mucha gente piensa que la gente que son vándalos, que son delincuentes quienes rayan las paredes. Sin embargo, nosotros creemos que son justas manifestaciones de nuestra juventud, espacios en que hacen hablar los muros con mensajes. Por ejemplo, en la población donde yo vivo, aquí en Pedro Valdivia Abajo, rayados que buscan frenar la delincuencia ya como una forma de desahogo ante las problemáticas, el constante narcotráfico, el no tener un acceso a la educación, y hoy día no tenemos que andarles pidiendo permiso a la municipalidad sobre qué diseño hacer o no. Por eso creemos que esta iniciativa del gobierno que busca regular y censurar el arte callejero es nefasta, y bueno, vamos a hacer harto trabajo, invitamos a que la gente se informe y a que se sumen a esta lucha para poder terminar con este proyecto y seguir pintando libremente, de manera democrática, justa y autónoma, los muros de nuestra ciudad. Y son prácticamente esos muros que no están ocupados con nada, ¿verdad? Sí, pues muros que están grises o que están rayados, nosotros los intervenimos hablando primero, pidiendo el permiso necesario, de manera conversada, también haciendo trabajo en los mismos territorios. Nosotros partimos de un encuentro con las poblaciones para ver cuáles son las problemáticas, qué es lo que quiere transmitirse en el barrio, y invitamos a la comunidad a ser parte de la construcción de los murales, a que los niños vayan y tomen las brochas y aprendan a pintar con nosotros. También trabajamos el rayado político, creemos que es una forma justa también de expresar el arte y nuestros mensajes, en este caso que creemos que el arte callejero no es un delito. Perfecto. ¿Qué opina Elena? Bueno, primero creo que orgullosísima del trabajo que realiza la Brigada Ramona Parra. Creo que es parte de nuestra historia, que es parte de la interpretación de las luchas del pueblo, que son plasmadas en estos murales, ¿cierto? Porque en su mayoría también son hechas por la misma población. ¿Quién fue Ramona Parra? Porque yo creo que hoy día hay mucha población que escucha Brigada Ramona Parra, pero que ya no saben ni siquiera quién fue Ramona Parra. Sabemos quién fue Violeta Parra, ¿verdad? Una folclorista, tal vez la más grande, que está fuera de la escala acá en Chile. Sabemos quién fueron sus hijos, ¿no es cierto? Los Parra, sus hermanos, los Parra. Pero ¿quién fue Ramona Parra? ¿Quién fue Ramona Parra? Bueno, les comento que Ramona Parra fue una mujer militante comunista que también era obrera y estudiante. Joven. Era de la juventud. Tenía 19 años y en un contexto en la década de los 30 acá en Chile, en la cual el salitre iba a la caída y los obreros del salitre estaban sufriendo directamente las consecuencias de la más aguda explotación y de esta crisis económica, que se genera una movilización, una gran movilización nacional, en la cual la empresa en que trabajaba Ramona Parra solidariza con esta movilización y sale a manifestarse en las calles. Y es en esta marcha en la cual se manda a las policías a reprimir al pueblo. Y es en la Plaza Bulnes donde se genera una masacre y son varias las personas que, producto de los impactos de bala, de las brutales golpizas, son asesinados por la policía del Estado chileno. Y es en esta situación en que cae la compañera Ramona Parra, la cual también desempeñaba no solo como estudiante y obrera, sino que también con las responsabilidades de propaganda al interior de las juventudes comunistas. Y es por eso que ella, en esta situación terrible, se transforma en nuestra primera mártir. Y es en homenaje, en conmemoración a esta compañera, que el 68 se acuña su nombre para darle la constitución, la vida, a la Brigada Ramona Parra y salir a las calles como el brazo propagandístico de las juventudes comunistas, del Partido Comunista, pero siempre con el pueblo y por el pueblo. Perfecto. Estamos en el programa Directo al Grano de Radio Espacio 107.3. Bueno, yo quería también hacerle una pregunta, no pregunta, tocar el punto de todavía, sobre lo que ha intervenido la religión. Todos sabemos hoy día que los curas no están en ningún buen plano. Pero esto viene de mucho atrás. Incluso en un canal de televisión acá en Chile se ha dado dos veces una obra sobre el Papa Alejandro VI. Alejandro VI era un papa que era casado, tuvo hijos, 6 hijos, la familia Borgia, todos eran guerreros, criminales, incluso César Borgia asesinó a un propio hermano por las ansias de poder, y así sucesivamente. Entonces, toda esta situación, la Iglesia siempre ha estado entrometida. Porque cuando la Iglesia ha hecho prevalecer sobre las muertes de trabajadoras y trabajadores en este país, la Iglesia nunca ha sacado la voz. Nunca ha sacado la palabra. O si en alguna oportunidad, corríjanme ustedes. Yo creo que la Iglesia tuvo un rol importante también en dictadura. Por ejemplo, para solidarizar con ante las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, ahí logramos ver expresiones bien importantes también, así como lo fueron los curas obreros, que viven al día de hoy también algunos que sacan la cara por la Iglesia social y que dan cuenta de que lamentablemente son excepciones a lo que es la gran mayoría. Quisiéramos nosotros que fuera lo contrario, que existieran más curas obreros, que también la misma Iglesia estuviese mucho más socialmente trabajando con nuestro pueblo. Pero sí, son algunas expresiones que yo creo que hay que hacerle justicia y rescatar también. Bueno, voy a enseguida, porque voy a hacer un paréntesis, un aviso social, lo teníamos un poco olvidado, discúlpenos. Radio Espacios FM 107.3 te invita a disfrutar junto de una entretenida tarde de juegos y buena onda. Nos encontramos el día sábado 11 de agosto del 2018 desde las 17 horas en el gimnasio de InfoCap, entre paréntesis, Salas Esquina Las Heras, cierra paréntesis. Valor $1,500. Con derecho a un cartón de bingo, candola y sopa y pillas. Te esperamos, no faltes. Reitero, Radio Espacios FM 107.3 te invita a disfrutar juntos de una entretenida tarde de juegos y buena onda. Nos encontramos el día sábado 11 de agosto del 2018 desde 17 horas en el gimnasio de InfoCap, entre paréntesis, Salas Esquina Las Heras, cierra paréntesis. Valor $1,500, con derecho a un cartón de bingo, candola y sopaipilla. Te esperamos, no faltes. A lo mejor no tendremos que faltar, pues. Volvemos. Don Rodrigo, ¿le interrumpí o terminó? No, terminé. Pero yo también quiero decirle algo a usted respecto a la Iglesia Católica, y no por atacar. Yo recuerdo muy bien, porque soy más viejo que ustedes, muy viejo. Experimentado. Bueno, el día 10 de septiembre de 1973, el 99% de las iglesias de Chile, desde las 8 de la mañana, desde las 6 de la mañana, hasta las 8, 9 o 21 horas, la última misa, rogaban por el derrocamiento del gobierno del doctor Salvador Allende. Porque ellos nunca imaginaron lo que iba a resultar de este derrocamiento. Cuando vieron que esta situación se les había escapado de las manos, entonces salieron a defender a las víctimas. Pero antes fueron muy solidarios en pavimentar el golpe de Estado que se dio el 11 de septiembre de 1973. Estamos en el espacio directo al grano. Aquí no ocultamos nada. Y esto no lo digo yo. Lo dijeron muchas otras personas también. Así que no estoy yo tan de acuerdo con que la Iglesia Católica fue tan, digamos, misericordiosa o tan valiente o tan defensora de los derechos de las víctimas de este brutal golpe de Estado. Como excepciones ese fue el concepto que ocupé, excepciones en realidad en la Iglesia que dieron cuenta que también tenían que ver con la concepción de lo que se entendía el ser persona, yo creo. O sea, los esfuerzos que nacieron desde la Iglesia Católica, si hablamos desde ese periodo en específico, creo que tuvo harto del individualismo propio, de la cercanía que cada persona, que cada cura logró tener, o religiosa en esos tiempos, la vicaría logró tener con algunas personas, y con otros no, absolutamente. Y así como la Iglesia está... está, cierto, tiene diferentes ramas, hablábamos recién de los jesuitas, hablábamos también de otras líneas que tiene la Iglesia, obviamente los capuchinos por otro lado, son distintas formas de hacer religión, y obviamente no todos iban a pensar ni iban a apoyar o apoyar, ¿no es cierto?, a nuestros compañeros y compañeras durante ese tiempo. Lamentablemente sí, coincido que en la historia y la revisión de la historia, la Iglesia siempre ha estado, o sea, ha tenido una capacidad, como escuché en alguna parte por ahí, de reinventarse, y por algo está viva hace más de 2000 años. Entonces, creo que algo hará bien, por algo la gente todavía le cree. A lo mejor yo no podré compartir todas las formas que tiene la Iglesia en cómo se expresa y cómo se desarrolla, pero sí hay personas a las cuales le hace sentido, a cuales les da una forma de poder levantarse todos los días y vivir más felices. Y yo no soy quien para decirle a aquellas personas que no lo hagan. Yo creo que hoy día nadie vive feliz. Nadie. El trabajador, el obrero, el cesante en primer lugar, no vive feliz porque es cesante. El viejo, el adulto mayor, con míseras pensiones no vive feliz. La mujer adulta mayor no vive feliz. Y los que tienen el poder, por mucho dinero que tenga, tampoco viven felices porque viven pensando en que algún día le pueden quitar ese tremendo poder que tienen. El ser humano hoy día no es feliz. En ninguno de todos los casos. O sea, en mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? La felicidad es un estado. No es que vivamos felices toda la vida, ni todos los días nos levantemos felices. Por lo tanto, todos los días, así como lo hace bien la Iglesia, ¿cierto?, se reinventa. Nosotros como personas también nos reinventamos todos los días. Y obviamente que hay días en que va a ser un día más feliz para nosotros y otro día en que a lo mejor no va a serlo tanto. Pero esa es la capacidad que también tiene el ser humano, y eso tiene que ver con el raciocinio. Yo le pregunto, ¿en qué caso se ha reinventado la Iglesia? ¿En cuál caso? Quizás no la chilena, pero por ejemplo hubo muchas iglesias que apoyaron el proceso de revolución en Cuba y también el proceso bolivariano. Venezuela. Quizás en el caso chileno tenemos una iglesia mucho más conservadora. Pero que también está en pugna. En ese sentido también hay compañeros de la Iglesia que son del ala más comunitarista y que buscan esta reivindicación social. Ahora, por eso hay que ver la Iglesia como una lucha constante también. No es una Iglesia homogénea, no es una sola Iglesia. Mire, yo desgraciadamente tanta cultura no tengo. Lenin me habría gustado leerlo, pero Lenin en alguna oportunidad, libros que me prestaron, escribía: con muchas promesas, con muy bonitas y lindas canciones, porque las tiene, siempre van a tratar de engañar al pueblo. ¿O estamos equivocados? ¿Tienen ustedes los cantos? ¿Los cantos? Gregorianos, por supuesto. Son hermosos, ¿verdad? Exacto. Es música. Tienen ustedes sinfonías. Tienen de todo tipo de música. Incluso las músicas criollas también, pero en la realidad y en la práctica, ¿dónde está la Iglesia? Imaginen ustedes que todo ejército tienen un fraile, un cura que bendice las armas para que vayan a matar los hermanos de allá. Y allá, los hermanos de allá tienen otro fraile que está bendiciendo las armas para que vengan a matar a los hermanos de acá. Así es. ¿Dónde está la reinvención de la Iglesia? Yo creo que nosotros no vamos a ser capaces de poder solucionar quizás esas grandes disyuntivas, y que son preguntas existenciales, por decirlo de alguna forma. Obviamente podríamos estudiar mucho más para poder responder de mejor, más al callo todavía, o como dice con el nombre del programa, ¿cierto? Al grano. Al grano. pero sí, o sea, si hay algo que es importante, es que hoy día en las sociedades tenemos todas esas variantes, ¿cierto? Y nuestra sociedad es absolutamente homogénea. Tenemos personas que piensan y pensamos de mil formas. Heterogénea, por lo tanto, vamos a tener que aprender de, y tenemos todos los días que aprender de todos y de todas, entonces, y también aprender a querer al otro como es. Mire, los seres humanos todos nos queremos unos a otros, pero los, digamos, los intereses económicos y sociales nos enseñan a que debemos odiarnos prácticamente unos a otros. Así de simple. Por eso el modelo de desarrollo, como bien lo mencionaba yo en dos ocasiones anteriores, es lo primordial para poder hacer que los nuevos tiempos marquen una diferencia en Chile. O sea, pensar en que podemos avanzar en un sistema económico que nos dé, cierto, una forma distinta de producción, pensar cómo la región va a proyectarse a los próximos 20 años cuando tenemos tratados internacionales que hoy día se están validando, encuentros importantes que se están realizando acá en la región para validar también el último acuerdo con la OEA, por ejemplo, o ver qué es lo que va a pasar con el proyecto MAPA acá en la región, o preguntarnos qué va a pasar con el plan de desarrollo regional que hoy día, que hace un mes atrás fue invalidado prácticamente por este intendente y que tiene en jaque todos los fondos regionales, que todavía no se ha resuelto. Entonces, estos modelos de desarrollo son es discutir sobre eso, pensarlos, utilizar el coco, como digo yo, para meterle todo el engranaje posible de muchas cabezas pensantes y hacer algo con esto, porque no lo vamos a resolver dos personas. Para eso necesitamos muchos más que estén presentes. Y ahí volvemos al inicio, porque empezamos hablando sobre los movimientos sociales, empezamos hablando sobre las demandas que hoy día tienen las mujeres, las demandas que hoy día tienen los pueblos originarios, que el machi todavía no han sido capaces de darle una respuesta. ¿Les dieron hoy día? ¡Chuta! Sí. Ya, Gendarmería, cuéntame eso. A dejar, en el fondo, a que el machi Celestino Córdoba pueda visitar durante 48 horas su rehue para hacer la renovación espiritual. Excelente. Un aplauso por eso, porque sí. ¿Qué es lo que hace un machi, según ustedes? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su labor? El machi, un machi o una machi. Es como un comunicador de la... Es como, desde mi perspectiva, que está lejos, un poco lejos en realidad de la cultura misma mapuche, pero desde lo que yo entiendo es una especie de transmisor de lo espiritual, sobre los diferentes planos. Según el machi, según lo que se estaba estipulado, el machi era un sanador. Exacto. Un hombre de medicina, una mujer de medicina. Pero yo voy a contarles algo. Cuéntame, yo viví en un pueblo en el sur de Chile, el corazón de la Araucanía, que le llaman, porque ahora ya no sabemos qué es lo que es Araucanía. Porque allá en el deslinde con con Argentina también le llaman Araucanía. Yo creo que de repente Concepción, La Serena y hasta Arica va a ser Araucanía. Es que va a depender del convenio 169, ¿cierto? No, ¿de dónde está dónde? Convenios menos, tenemos siempre lo van a hacer lo que de acuerdo. El territorio. Entonces, Gualmapu, yo creo que es el concepto Gualmapu, que queríamos ocupar. Yo les voy a contar a ustedes que las machis y los machis, para sanar ellas, iban al consultorio de la medicina alopática. Incluso un doctor me cuenta, me dice, mira, ¿por qué ellos tratan de tú? Oye, le dijo al doctor así, frescamente, tú sáname a mí, no te preocupes de lo demás. A los otros, a los pelli, eso yo los salvo. Pero ella quería que la medicina alopática, ¿no es cierto?, que es la de los médicos que tenemos nosotros, la salvara a ella, pero ella les contaba el cuento a los demás. Pero ahí en una oportunidad fui donde una machi para ver. Me costó 5,000 pesos, pero los pagué porque quería. Increíble cómo cuentan el cuento. No les creo. Claro, hay casos y casos, lamentablemente. Creo que hay que hacer una distinción, sí, igual, porque sí. No hay que confundir al machi con un curandero. Exacto. Porque dentro del mismo pueblo mapuche, esa función de curar está subdividida en diferentes, exacto, responsabilidades. Sí. Está el componedor de huesos, están los hierbateros, y el machi tiene un rol principalmente espiritual con su comunidad, con su espacio. Y la sanación en ese sentido incorpora desde lo espiritual. Sí, yo complementar lo que dice Rodrigo, o sea, yo sí he tenido la oportunidad de estar junto a una machi. A mí no me vendió el cuento, ya yo no fui tampoco porque estaba enferma ni nada. También he participado de encuentros, ¿cierto?, de Anamuri, en donde obviamente las mujeres rurales han estado presentes y nuestro pueblo, las mujeres de nuestro pueblo mapuche también contando las diferentes aberraciones que también sufren producto de la represión que se vive en el Estado. Pero yo comparto lo que dice Rodrigo, o sea, es la sanación espiritual lo que hoy día nos entregan los machi, y a eso va. O sea, hoy día el machi celestino necesita renovar su regue, lleva una huelga de muchos días. Pero le digo, le voy a interrumpir humano. Las huelgas. Una machi, ¿cuánto? No, una mujer mapuche. Todos somos mapuche en el fondo, porque mapuche significa hijo de la tierra. Y aquí somos todos hijos de la tierra, pero ellos se lo apropian ese término solamente para ellos. Estuvo en huelga, ¿cuánto? 120 días. Comprobado científicamente y en la realidad, una persona con 17 días en huelga de hambre no dura 20 días vivo. Pero ella no disculpe, pero ahí yo lo voy a interrumpir, porque ¿sí? ella no hizo la huelga de hambre durante, o sea, sin comer nada. Ella no estuvo con régimen cero, ella estuvo con régimen líquido, y obviamente además de toda la protección y los controles médicos que tuvo durante todo ese tiempo, porque no, fue acompañada, señorita, compañerita Elena, nadie dura más de 20 días solamente. La huelga de hambre es un vaso de agua y un pan. Nadie dura más de 20 días, nadie. Entonces estas huelgas de hambre solamente es un medio propagandístico, nada más. Ahora, dentro de lo que usted dice, claramente, pero hay diferentes tipos además, de huelgas. Además, la tierra es nuestra, dicen ellos, pero resulta que la tierra es para todo ser vivo, para todo ser que nace. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Hay una apropiación también de la propiedad? La lucha no es contra usted, la lucha ni contra Rodrigo, ustedes, ni contra mí. La lucha es contra aquellas personas que hoy día creen que la tierra les pertenece y que ellos que además a ellos se las quitaron injustamente. O sea, ante esos hechos yo no creo que jamás voy a estar en desacuerdo. Bueno, ¿no creen ustedes que eso proviene del término la propiedad privada? No, porque ellos no hablan de que son sus tierras. Porque sí, pero no le dicen sus tierras porque ellos creen que son de ellos, sino que ellos van con una forma de proteger esas tierras, porque ellos tienen esa tarea, tienen esa labor. Ellos no van a explotar las tierras, ellos no van a ir a hacer, cierto, que después, cuando sean de ellos, no van a ir a instalar un edificio allá. Van a sacar de la tierra lo que sea necesario para hacerlo, como lo han dicho durante generaciones. Y es por eso que también estos otros personajes se aprovechan, ¿cierto? Y les venden un par de lucas, les pasan unos cuantos kilos de sacos de papas, ¿cierto? Y con otras botellitas, y así los perdieron. Es una historia más mucho. Larga, hay sí. que vivir la experiencia, y sí. no estoy en condiciones de discutir con sí. quienes. Por ejemplo, ustedes no han vivido en ese medio. Yo hice mi tesis en masculinidades, en un de aquí hacia el lado de Arauco, ¿ya? La hice en Cañete, justamente en la construcción de masculinidades de niños mapuches rurales y urbanos. Así que tuve la oportunidad de escuchar aquellas historias, de ver también cómo ha influido esta sociedad en sus formas y en sus prácticas, que claramente, o sea, influye en nosotros, ¿cierto? Y no va a influir en ellos, o sea, es imposible que eso no suceda. Le comento, por ejemplo, bueno, yo vengo del sur de Chile, de la ciudad de La Unión, y allá en ese territorio convivimos con muchas comunidades huilliche, que son los mapuches del sur, y allí, bueno, da el espacio para que choquen las dos formas de ver el mundo. Y ahí este choque pasa a nivel de sociedad, en que muchas veces no entendemos el significado que le dan a las relaciones con la tierra las comunidades. Y ellos, en su concepción, no manejan, son varios quienes no manejan el concepto de propiedad privada como lo entendemos nosotros, claro, ni de aprovechamiento de la tierra y de productividad como lo tenemos nosotros, sino que son, y no voy a generalizar, pero son varias las comunidades que mantienen esta una visión propia de su cultura como una relación espiritual. Y que, por ejemplo, allá en la región de Los Ríos ha desatado conflictos, ya que hay empresas, por ejemplo, empresas hidroeléctricas que quieren situarse en los ríos que funcionan como cementerios, como lugares de renovación espiritual también para las comunidades. Y ahí hay una visión entre la empresa transnacional, el capital privado y la comunidad que ve afectada en el fondo su identidad colectiva, su modo de existencia. Bueno, es un tema para largo. Para largo. Vamos a seguir comentándolo porque nuestro espacio es misceláneo, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis que Radio Espacios FM 107.3 te invita a disfrutar juntos de una entretenida tarde de juegos y buena onda. Nos encontramos el día sábado 11 de agosto del 2018 desde 17 horas en el gimnasio de InfoCap, entre paréntesis, sala esquina Las Heras, valor 1.500 pesos, con derecho a un cartón de bingo, candola y sopaipilla. Te esperamos, no faltes. Bueno, queridas amigas, mi querida amiga, compañera, Elenita, jovencita, mi querido amigo, estimado don Rodrigo. Los espero para un próximo programa. Don Rodrigo se queda con nosotros en los programas venideros, ¿verdad? Ajá, sí, muy bien. Como panelista oficial. Mire. Elenita, si tiene aún tema que queda mucho por conversar, están las puertas abiertas de Radio Espacio. Yo agradezco en realidad este espacio. FM 107.3 y el programa Directo al Grano. Vamos a tener 30 segundos para que se despida Elenita de nuestros y nuestras radioescuchas. Y agradecer, ha sido un grato momento, bien conversado, con hartos temas, como bien lo nombraba usted, para poder hablarlos, revisarlos, reflexionarlos, porque yo creo que eso es lo que nos falta hoy día, reflexionar, mirar un poco más dónde estamos, qué nos rodea y qué nos rodea también. Y algo muy importante es saber qué queremos. Y encantada volver a hablar del movimiento feminista, pero también dejar invitada. Nosotros, dentro del Partido Comunista de Chile, estamos realizando encuentros territoriales en algunas poblaciones con mujeres, porque el movimiento feminista no solamente se debe expresar, ¿cierto?, desde la universidad o desde lo académico, como a veces hemos escuchado, no solamente de una forma reaccionaria, sino que también enseñándole a las mujeres por qué es que hoy día estamos en lucha, por qué es que hoy día necesitamos avanzar en derechos para todas nosotras. Y eso, obviamente, no aquella mujer que no trabaja, porque también pretendemos llegar a los sindicatos, aquella mujer que no trabaja, aquella mujer que no trabaja remuneradamente, porque no digamos que en la casa no se trabaja, si en la casa también realizamos trabajo doméstico y que es muy pesado. Así que no se los envíe. De ahí, De ahí para adelante nos queda harto por hacer y podemos claramente venir y invitar a la comunidad a estar empapados de lo que nosotros les podemos compartir. Queda tema por delante. Don Rodrigo, para que se despida de nuestro Radio Escucha. Sí, primero, bueno, dar las gracias, comentarles que esta es mi primera sesión aquí en el programa Directo al Grano, y es un placer encontrar un espacio como este en el cual uno pueda hablar libremente, sin la censura a la que se ven sujetos muchas veces opiniones de este tipo, que nosotros buscamos darle un contenido social, un contenido crítico, e ir directo al grano con las cosas que pasan en el día a día. Y nos estaremos escuchando ya en las próximas sesiones. Un saludo a todos quienes y todas quienes nos escucharon. Muchas gracias. Y a usted también, don Ricardo. Muy bien. Estimadas, estimados Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3 y el programa Directo al Grano, les damos un saludo de despedida hasta el próximo viernes, y saludamos también a nuestro director de la radio, que felizmente ha estado regresando después de una delicada enfermedad que ha tenido, y esperamos que sane muy pronto y en forma definitiva. Con este espacio musical nos despedimos hasta el próximo viernes. Que lo pasen muy bien. Qué pena siente el alma cuando la suerte en mí. El chico y la dama Juana, después de muchos percances, para acabar con los chismes, han decidido casarse. Subieron a una carreta tirada por bueyes verdes. Uno se llamaba Chicha y el compañero aguardiente. Como esto pasó el invierno y había llovido tanto, tuvieron que atravesar un río de vino blanco. Con una